y esto, nosotros que solemos ser críticos de la justicia cuando actúa de espalda a los requerimientos de la gente, nos obliga a reconocer y destacar los hechos valiosos de una justicia que se hace eco también de las preocupaciones y que de la mano de la legislación nacional, internacional, de los pactos y tratados internacionales, y en cumplimiento y respecto de lo que marca nuestra Constitución en materia de derecho ambiental, tenemos la grata noticia para trasladarle a todos los vecinos de la comarca que la jueza federal se ha declarado competente para tratar este amparo colectivo y al mismo tiempo ha hecho lugar a una de las peticiones esenciales que teníamos nosotros como amparistas, que es precisamente la necesidad de que se realice un estudio pormenorizado de la calidad de las aguas y fundamentalmente de la posibilidad de la utilización del río en su uso recreativo. Esto fue así resuelto por la jueza en el día de ayer, en una sentencia que verdaderamente destacamos y consideramos enteramente plausible por los distintos ejes que allí se adoptan. Y fundamentalmente porque creo que nos va a sacar de esta que es la peor situación en la que nos encontramos, que es la situación de incertidumbre. Nosotros eso lo hemos dicho de un principio. Así como no queremos hacer de esto una cuestión de banderías políticas, sino hacernos eco de una necesidad de un pueblo que se dice presente, y se ha hecho presente a través de las innumerables cantidades de adhesiones. Ya van más de 4.000 adhesiones y firmas de vecinos que voluntariamente han ido a decir y a hacerse presente y a estar con nosotros en esta acción que pretende, en primer lugar, salir de esta situación de incertidumbre. Por eso es tan relevante, tan importante, adoptada por la jueza Filipucci en el día de ayer, ordenando el relevamiento de muestras a través de la Policía Federal y de Prefectura y la realización de un estudio a través de una consultora particular que los amparistas vamos a estar tratando de ofrecer y bien podamos coincidir y de relevar las mejores opciones que pueda haber. Mejores opciones que las consideramos en función de la solvencia técnica, de la trayectoria de la institución o de los propietarios que intervengan y que, bueno, lo estaremos resolviendo y comunicándolo al juzgado de Maquillaje. También en el día de ayer nos fue remitido por parte del auditorio los resultados de las muestras que nosotros habíamos obtenido voluntaria e intuitiva, por decirlo de alguna manera. ¿Qué muestra? Bueno, nosotros fuimos a tomar muestras de aquellas, le denominamos manchas, quizás en forma coloquial, es decir, ese fenómeno que hemos estado visualizando todos los vecinos de la comarca, de que vemos que en el río, que usualmente suele ser verdoso, hay momentos en que tiene como manchas amarronadas con una espuma que se ve encima. Nosotros fuimos directamente a esos lugares y tomamos muestras de esas manchas, ¿no? Con esa espuma, para saber qué es lo que hay allí. Los resultados, vamos a ser partícipes de copias de estos resultados, arrojan determinados números que son los valores objetivos de esos datos. ¿Cuál es la conclusión a sacar de allí? Bueno, ahí va a estar en función de los parámetros que se adopten la conclusión si esta agua total es apta o no. Pero son números que por lo menos nos terminan de confirmar lo que nos impulsaba a nosotros. Esta preocupación de ver que ese cambio de la coloración, que esa espuma, era indicadora de algo que no es normal, no es usual, no es lo corriente. Y arroja valores coliformes fecales por 460 y en lo que es la DBO, que según nos decían es un indicador que marcaría la cantidad de presencia orgánica en el agua en 72 gramos. A partir de allí, con estos datos duros, habrá que estar en función de qué parámetros se utilizarán para ver qué conclusión arrojar. Es decir, hay parámetros o hay estándares que son más existentes en cuanto a la valoración de estos datos duros para ver si está apto o no en su uso recreativo, y hay otros, por supuesto, que van a tener escalas mucho más flexibles, por decirlo de alguna manera sutil, para considerar el apto. Esto va a ser informado a la justicia para, yo creo que como confirmación de lo que nosotros estábamos buscando y que se iba a ser cuidado de la de esta medida cautelar. Así que bueno, quiero transmitirle la buena noticia de un poder judicial, en el caso del juzgado federal de Viedma, que ha escuchado a los vecinos, que se ha hecho eco, que ha aplicado la normativa vigente, que le ha dado a la materia ambiental el carácter y la entidad que genuinamente tiene, y transmitirle a todos los vecinos de que, a todos los que firmaron, a todos los que apoyaron, a todos los que sumaron las redes sociales, que este apoyo fue relevante, que fue importante y los resultados están aquí. Hoy vamos a poder tener con seguridad la posibilidad de saber, de un estudio serio, informatizado, cuál es el verdadero estado de la salud de los. Y en función de esos datos serios, informatizados y concretos, bueno, que desde el juzgado y a través de los distintos autoridades de aplicación se puedan impulsar las medidas pendientes a suprimir esos efectos que nosotros, como seres humanos, estamos generando. Básicamente es eso.